Soy Enero. Cuando era chiquita me gustaba que me llevaran a los restaurantes y que me pusieran con dos sillas como una cama para quedarme dormida y estar en ese momento en el que los sonidos dejan de estar y desaparecen y se hace silencio y tratar de estar todo el tiempo entre el ruido extremo de los restaurantes y ese silencio antes del sueño.